Pero ahora ya estamos en Cosucas de Cantabria. ¿Y qué es lo que hemos preparado para esta tarde? A ver, ¿te acaldas con...? No me siento, pero bueno. ¿No te oyes? No, pero serán los auriculares. Pues los auriculares están encendidos. Ya, pero no pues me siento. Pues coge otros auriculares, Marco. Sí, sí. Que estas cosas pasan. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos preparado para hoy en Cosucas de Cantabria? Cómo no, algunos capítulos de las cosas de tía José Fuca. Lo que ocurre es que como estamos recuperando estos archivos sonoros que en su día grabamos con Manolo Bartolomé y Delia Laguillo, pues en algunas ocasiones se producen saltos temporales, porque... Ah, como nos montamos en el DeLorean. Algo así. Como Marty. Sí, como Marty McFly en Regreso al Futuro. ¿Y hacia qué época vamos? Vamos hacia adelante, porque... ¿Cómo que? ¿En 2015? No tanto. No, pero la semana pasada, pues yo creo que el capítulo... Ah, el 59 era. Bueno, pues ahora vamos a ir hasta el año 62. ¿Estará la gente intrigada? ¿Qué ha pasado del 59 en esos tres años? Ya lo sabremos, ¿no? Porque, a ver, no quizá, les vamos a exigir que lleven... Están esmanaos o quizá no. Vamos a ver si podemos recuperarlos. Porque son tantas las grabaciones que tenemos, que hemos ido realizando desde el año 2007, de las cosas de tía José Fuca. Entonces, bueno, pues eso, vamos recuperándolas y acaldándolas de la mejor manera posible. Pero bueno... hay distintos, también en estos archivos de audio, pues a veces hay distintas calidades de sonido, de grabación. También que nos disculpen, pero no deja de ser, bueno, pues una especie de testimonio sonoro de la radio y es algo para caltenerlo, no deja de ser, para mantenerlo y guardarlo. No deja de ser radio, entonces... Así es. Es el sonido, vamos, da igual que sea de buena o mala calidad, siempre, bueno ya, pero siempre se tiene que oír. O sea, claro, no vamos a hacer verlo. Se oye bien, sí, pero sí. Bueno, estos que os vamos a emitir, que vamos a ofreceros hoy, bueno, pues tienen un aquel. Están grabados en pizarra. Eso. En disco de pizarra. Totalmente el sistema... Que igual le dices el sistema analógico, nada digital. Un chaval de 20, no digo ya de 20 años, 25, casi 30... Le hablas de un disco de pizarra y no sabrá lo que es. Hombre, es que a ver, un disco de pizarra ya no. Tú les has visto, igual de... Yo nunca he tenido uno en mis manos. Yo sí. Son gordos, no son tan gordos como piensas, Ya. Son el doble de uno de los de vinilo. De vinilo. Uh-huh. Pero bueno... No doblan, ¿eh? No. Un vinilo le haces así, ¿no? Y casca. No casca, el vinilo no casca. Bueno, el vinilo llega un momento que sí, bueno, sí, pero si le pones un poco arqueado, no... Un poco, pero o sea, mejor no tientes a la suerte. No, ya, pero, ¿qué quiero decir? ¿Puedes hacer un jueguillo ahí con él? ¿Y el de pizarra? No dobla. El ángulo recto dobla. Casca. Los discos microsurco. Claro, es que además un vinilo se te puede caer, digamos. Estás así con la mano o con la caja. Bueno, se te cae. Se te cae y no pasa nada, pero uno de pizarra... Se cae. No quiero saber lo que pasa. Bueno, no las grabaciones que vamos a emitir esta tarde... No son tan antiguas como para haberlas hecho en un disco de pizarra. Manuel estaba... Había acabado la mili, ¿no? O por ahí. No tan allá, un poco más acá. No, en el 59. Ah, bueno, dices... Vamos a decir de qué año es. Respecto al año del sí, que habla. Sí, del él, a ver... Tendríamos que hablarlo con Manolo. Yo, es que tiene los mismos años que mi madre. Año 62. Nos vamos a trasladar al año 62 en las cosas de tía José Fuca. ¿Y qué pasará en Torrelavega en aquella época? O en Cantabria, bueno, en el ámbito ella de ella. Bajaba de Fresnea a Torrelavega y ese era su ámbito de acción. Esto es igual que los dibujos animados de todos los personajes, del correcamino, siempre pasa lo mismo, pero te quiero decir, siempre es en el mismo ambiente, sí, pero pasan cosas pero diferentes. Pasan, claro. Y aquí el tía José Fuca, pues algo, el primero, con el lirio siempre iba. Primero yo creo que habla algo de los huevos que ella vende y los huevos que venden otros, que los pintan para parecer huevos más de casa. Más, ya. ¿No sabes tú de uno que el... me lo he creído? Hace ya unos cuantos años pasó en una zona de Cantabria... Hasta que le descubrieron que tenía la fecha de caducidad. Les vendía como huevos frescos, sí. Pero llegó un momento que les vendía tan alegremente que les vendía con el código ese que vendía. Sí. Y yo dije, ¿cómo van a ser de gallina si tiene este chisme aquí puesto? O sea, la pillaron a... Bueno, que eso, que el tema sanitario como que le dejó a un lado, ¿no? No, te quiero decir, un huevo fresco, sí. Te les compro a ti, que tú lo tienes en Tanos, una buena cuatro sí. Gallinucas ponedoras, uh-huh. Y me los vendes una docena todas las semanas. Uh-huh. Y voy cada semana y llega un momento que me das un huevo que pone 3 de... o sea, el 25 de febrero del, 3, del 14. Sí. ¿Qué fecha caducidad? Dice, pero si es un huevo fresco, ¿cómo va a tener lo de la granja? Un código de barras... Ah, ya te... Ah, o sea, que él... los vendía frescos. Como si como fuesen de casa. Y, cuando no, él los compraría en una tienda y llegó un momento que no se dio cuenta que tenían fecha la... Que lo, tenía el sello. El sello ese que tiene. Vale. Y yo, bueno, vamos a... Le meto estos huevos a este. Como si fuesen aquí de gallinas que tengo eso, yo ponedora, en casa. Claro, le daría de vez en cuando las buenas. Y luego llegaría un momento y dices tú, esto o como sea, garrafón en una discoteca. Que estaba timando. Te da, y claro, la pillaron porque tenía ahí el numeruco ese que pone en una granja. El código. Eso, y eso, el, eso. El código y la fecha de caducidad. Mm-hmm. Y bueno. Pues eso, así comienza uno de los capítulos que son cada uno de ellos. Os vamos a ofrecer unos cuantos porque son breves. Ya tiene mérito todo lo que hacen estos dos, ¿eh? Hablando ahí... Telia Laguillo y Manolo eso, Bartolomé. Hablando todo lo que es... Y después de las cosas de tía José Fuca, me he traído yo este libro que tengo aquí, Cosas de ah, bueno, la ¿quieres Vega? Que diga, es una foto ahí, pero de los años no sé qué. Bueno, es el Demetrio Herrero, no me salía. El palacio de Demetrio Herrero, que es el actual... Torre la Vega. El actual ayuntamiento. Uh-huh. Bueno, pues libro... Es un libro gordo, ¿eh? Cosas de Torrelavega, tiene muchas anécdotas. Es artículos y charlas de José Izaguirre Cobo. Y luego, pues vamos a hacernos eco de uno de los capítulos, el tercero, que habla de un tal Ángel Quintanal, Sainz. Ah, pues mira... Un señor de Thanos, ¿te suena? Es una persona que, bueno, ya ha fallecido, pues no hará un año. Uh-huh. Bueno, me parece que fue en junio. Hace unos meses, unos... 7 meses, siete, más ocho. O menos. Yo creo que fue antes del verano, sí. Uh-huh. Bueno, pues, y se habla de este señor de Además, Thanos. Tiene el hijo que es gaitero. Ah, pues mira. Y es profesor de... Mira, un día podía venir a hablar de la escuela que tiene en Thanos. Mira, pues, ya no se lo voy a proponer. Pues ya está, mira, aquí. Porque catapum. Está en la Virgen de las Nieves de Thanos. Que no pierden el tiempo. Dicen, ¿a quién vamos a coger para que enseñe aquí que salgamos los gaiteros? Pues al hijo de Ángel Quintanal. Muy bien, pues... Que se llama también Ángel. Vamos a reproducir, es un capítulo breve, que habla de este personaje... Que será de cuando era él un auténtico... Este artículo, este bueno, artículo es efectivamente, fue publicado en su día en el diario Montañés en el año 1989. A eso te voy. Pero que... luego lo leemos, que cuando no había curioso. Cuando no había intermitentes casi... Bueno, hombre, sí, vamos, que tanto. Cuatro caminos era cuatro caminos, no como ahora, que eso. No puedes doblar para la izquierda. Tú vas dando pistas. ¿Sí? Claro, Ángel. ¿Quién es Ángel? Ah, ¿no cuatro me dicho caminos? Quién era? No, ah. Claro. Luego lo desvelamos. Hombre, como seguro no seguro que muchos ya... Como no sepa... Sobre todo los de Torrelavega y alrededores. Uh-huh. Ya saben por dónde vamos. Así que nada, después de tía José Fuca, pues otro personaje ilustre de la tierruca. ¿Vamos con ello? Uh-huh. Las cosas de tía José Fuca. Un guión radiofónico de Manolo Bartolomé, según el personaje creado por su padre, el escritor y cronista Antonio Bartolomé. Las andanzas de esta buena señora fueron reflejadas en el diario Alerta desde 1955 y a lo largo de 2 décadas. Para esta ocasión, se cuenta con las voces del propio Manolo Bartolomé como narrador, junto a Delia Laguillo, en el papel de tía José Fuca. Grabado y editado por Patricia Prida. Oíd en Radio Cantabria. Cosas de tía José Fuca, capítulo número 42, correspondiente al 6 de abril de 1962. En un rincón de los soportales de la Plaza del Grano, encontramos a esta buena señora, apretujada entre otras varias mujeres, teniendo ante sí una cesta de huevos rojones, grandes como calabazas. Buenos días, señora. Buenos días, mos de Dios, hijucu. ¿Qué hace ahí? Pues ya ve. Esperando el santo avenimiento en este día de perros, loco. ¿Loco? Sí, porque tan pronto sale el sol como se oscurece y sopla el viento. Es la primavera, señora, que viene así. Páceme a mí, señor, que es tiempo de penitencia y de mirar cada uno a su conciencia, sin criticar lo del vecino. Y como usted está en comisión, a todos nos vendrá bien ese examen. Está bien que nos ocupemos de las cosas del público. ¿Qué ves? Y esta es una de ellas. Y miremos para dentro, a ver qué tenemos en el armario. ¿No le parece a usted que debemos hacer así? Convencido, señora. Iremos a la misión. Cosas de tía José Fuca, correspondiente al 13 de abril de 1962. Camino de Fresnea, ya que estoy transponiendo el mediodía, nos encontramos con tía José Fuca montada en su manso rucio, por nombre Lirio, a la que abordamos, saludamos y sometemos al consabido interrogatorio. ¿Qué nos cuenta de bueno, señora? De bueno, Nai Fuku. El invierno no nos deja. La primavera está muy atrasada. Hace un frío que pela. No hay manera que perisilau. Estamos perdidos. De poco que contar en el papel. Bueno, pues verá, señora, verá. El señor Pepe, de Santander, nos escribe y nos dice que no entiende algunas palabras que usted dice. Y pregunta que si serán de Cabezón, o de Quijas, o de por ahí. ¡Ay, Jesús, hijo de mi alma! También en Santander, de estas párrafas que echamos usted y yo. Por lo que se ve, sí. ¡Oh, pues hijo! Yo creo que hablo en cristiano. ¿Qué poca diferencia habrá de Cabezón a Fresnea y al mismo Santander? Capital hablarán más fino. Pero al fin y a la postre, da que somos ta, soltarán también. En todas partes cuecen más. Y patria a mí, que le mismo hablarán en esos otros sitios. Pero es que, señora, sienten curiosidad por sus dichos. Ah, pues dígales, que se den una vuelta por aquí y se lo diremos así nada de claro. Así nací, así me crié. Ya, para lo que me queda, no cambio. Cosas de tía José Fuca, capítulo número 44, correspondiente al 4 de mayo de 1962. Ante una cesta de huevos rojones, metida en los soportales de la Plaza del Grano, encontramos a tía José Fuca con el humor de siempre, y con la salud a prueba de fríos y de calores, aguas y celliscas. Esta buena mujer es de hierro. Y al decírselo así, nos contestó ufana. Es que nací en buena luna, señor. Pero en eso influye la luna. Otra no. Mira este señor. Para todas las cosas sirve la luna. Hasta que se enfade, señora. Ya sabe que ahora andan buscando las cosquillas. Las retratan. Y hasta la mandan allá, ingenio. Sí, sí, todo lo que usted quiera. Pero la verdad es que la luna es la luna. Y hacer las cosas en una luna, hacerlas en otra, vaya si va a diferencia. ¿Estos huevos que usted vende, entonces, son de buena luna? Porque son buenos de verdad, grandes, rojones. A propósito de rojones, ¿sabe usted lo que me he enterado? ¿Usted dirá? Hay algunas que los pintan. ¡Ay, son ellos! Esos blancucíos. Les dan no sé qué potingues y los ponen como los de las mispitas. Eso, señor, clama al Dios verdadero. No hay derecho a que se engañe así a la gente, ¿sabe? ¡Ay, Dios! Muriendo y aprendiendo, señora. Nunca lo creí, pero, por lo visto, es cierto. Las cosas de tía José Fuca, capítulo número 45, correspondiente al 11 de mayo de 1962. Montada en su manso rucio, camino de Fresneda, ya de regreso, tropezamos con tía José Fuca. Nos pusimos a la par, la saludamos, nos correspondió con su habitual amabilidad, pero nos miró socarronamente como diciendo... Vamos a ver qué tripa se le ha roto hoy a este señor. Veo que tiene prisa, señora. A media mañana y ya de regreso. Ay, sí, Juju, sí. Hay mucho avariento allá arriba ahora. No puede una estarse a músicas. Bueno, pero otras veces ha tenido usted que hacer y siempre le ha quedado un rato para echar la parrafada. Sí, pero este año la cosa ha venido mal. La primavera está atrasada. No se ha podido arar a tiempo y hay que darse prisa para sembrar, que luego el verano se echa encima y nada. Otros años para San Isidro estaba toda la maíz allá y este ni tan siquiera sembrar. ¿Con qué vaya usted viendo? Desde luego, señora. Pero nunca llovió que no escampó. De modo que... De modo y manera que nada. Que las cosas hay que hacerlas a su tiempo. Porque dimpués la cosecha nada de nada. Y a mano bien llega el segador, ese viento que todo lo mata, y pesca la maíz al salir y lo abrasa. Maíz tiene que estar en su punto para cuando lleguen los calores. La dimos la razón, nos despedimos de ella hasta el jueves y ello nos contestó con el «si Dios quiere» y continuó su camino. Tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. La chancha vila pavila mavila, la chancha vila pavila me, la chancha vila pavila mavila, la chancha vila pavila me, la chancha vila pavila mavila, baila baila baila baila baila. Topaste, ahora sí que la topé, ahora sí que la topaste cuando dije tirulé. La chancha vila pavila me, la chancha vila pavila me, la baila baila tirulé. Organización Impulsora de Discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Muy pronto oíd radio en el 87.7. Esto era un poco una dedicación a Rafa, o sea, que es su cumpleaños. No sé si tiene 32, la mitad o el doble, no sé qué hace. Algo de eso, o 16, o el doble, o el triple. Un chaval. Que vino aquí a tocarnos un ratuco, estuvo conversando con nosotros y tocó un poco la gaita. Pues nada, felicidades, ¿no? Porque es su cumpleaños. Sí, Rafa, que es padre de músicos. Muy bien. Pues este tema que acabamos toda la familia de escuchar, toca, toda la familia, la mujer, los hijos, la nieta, todos tocan. Las nietas, bueno, una de momento. Que digo yo que es este tema que acabamos el de escuchar, Xochitl y Miriam, es una canción pasiega. Pasiega de arriba. Una versión un poco así, bueno, novedosa. Hombre, es que también hay que ir con los tiempos, sí, ¿no? Sí, claro, hay que incorporar nuevos también sonidos. Lo tradicional se puede renovar. Está claro que lo acabamos de ver ahora mismo. Claro. Hace dos minutos. Claro que sí. Lo acabamos de escuchar. Y bueno, a decirle a Rafa que no deje de tocar ni de ir a ninguna fiesta. Hasta que pueda, claro, porque donde va él siempre hay fiesta. Qué bien. Quiero decir, si no va él, no la hacen. No la hacen, digo. Y sí, vamos a hacer también un recordatorio a Adela Gómez, que estuvo con nosotros en la etapa del Vígaro. Y como no pensaba yo que había para escuchar cintas, porque yo tengo en CD, no tengo nada de ningún archivo para reproducirle, pues la semana que viene traemos una canción Zuca para recordarla. Adela que Gómez. Ya casi una semanuca que se fue, casi. Pues sí, sí, sí. Y la verdad es que, bueno, la quedaban poquitos años para llegar a los 100. Ya, ya, ya. Bueno, ahora estaría a punto, yo creo, que hacer los 97, no sé, en por febrero ahí, los hace ya, sí. Pues nada. Adela Gómez Lombraña, de Poblaciones. De Poblaciones, y tenía su propia canción, cuando Adela Gómez canta. La nieve en las alturas se derrite poco a poco al sentir tanta hermosura. Toma ya. Claro, era de ella, esa era de ella porque lo dice la canción. Tocaba, interpretaba la bandurria, como se dice la bandurria, en algunas sí. zonas, en Poblaciones, o el rabel en otras. Y que, bueno, pues sí, como bien decía Marcu, nos ha dejado hace unos poquitos días. Así que, sí, la próxima semana recuperas también tú esos archivos que tienes por ahí guardados, esta vez en cinta, que creo que podemos reproducir. Mira, en analógico, verdaderamente. Estábamos en analógico. Hablando de la tía José Fuca, de todo eso, y mira, con el DeLorean nos montamos otra vez. Pues sí. Y esta vez sí que tenemos que ir al pasado, recuperar esas cintas, pues esos archivos que tienes de Adela Gómez. Toda la familia, yo creo que eran grandes músicos. Los hermanos, el padre, la madre, todos eran músicos ahí en el... Bueno, es que antiguamente en esos pueblos, pues tocaban todos ahí. En las gilas que hacían, pues el que no hacía nada se aburría. Algo tenías que saber bailar o tocar algún instrumento. Porque claro, no había nada, casi no... Había una radio o dos en todo el valle. Y televisión, ni te cuento, que llegaría en los 80. Eso no, ni se imaginaba. No, que va, claro. O sea, eso no existía. Muy bien, pues así lo haremos la próxima semana. Pero sí, teníamos que mencionarlo por lo que representa Adela Gómez dentro del folclore, de la tierruca. Y hablando de cosas de la tierruca, nos vamos a ese libro que hemos comentado, Cosas de Torrelavega, artículos y charlas de José Izaguirre Cobo. Una publicación que aparecía creo que en el año 2008, creo que sí, aquí está, 2008, una edición de Carmen Gutiérrez Alonso a través de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrelavega. Y está llena pues de esos artículos, anécdotas de este periodista. Y como os decía, nos vamos al capítulo 3 de este libro, en la página 25... Y nos habla de, mejor dicho, reproduce un artículo publicado en el diario Montañés en abril de 1989. Y dice lo siguiente: Torrelavega y Tanos son dos pueblos cuyos habitantes se han pasado y se pasan la vida bajando los de Tanos y subiendo los de Torrelavega. Ya hemos dicho que este artículo se titula Ángel Quintanal Sainz y Tanos. De Tanos bajó a Torrelavega la Virgen Grande, según artículo publicado en un periódico de Torrelavega, La Montaña, el 21 de abril de 1889, en el que se informaba que en la ermita del Alto de San Bartolomé se veneraba, hacia los siglos XV y XVI, a Santa Marina, cabeza parroquial de la comarca. Y añadía, la ermita se encuentra en la actualidad entre añosos robles y corpulentos castaños, tiempos aquellos, y la imagen de Santa Marina, venerada en el monte de San Bartolomé en aquel entonces, aderezóse luego con el hábito de Santa Ana y, trasladada al pueblo de Tanos, desde este fue traída a Torrelavega, donde se le rinde ferviente culto bajo la advocación de la Virgen Grande. Y continúa el artículo de José Izaguirre Cobo. Y parece ser que de Tanos bajó a Torrelavega la familia del general Castañeda, ya que la capilla situada en la calle Alta, donde estuvo la imagen de Santa Ana, estaba adosada al Palacio de los Castañeda, y en ella hay una inscripción de 1667. Posteriormente el palacio se derrumbó, quedando solo la ermita, y se dice que tres estatuas de piedra que hay en ella representan al matrimonio Castañeda y a su hijo, que asistían a misa por el arco que las estatuas cubren. Estas estatuas son las de los fundadores de la capellanía, Tomás del Corral y Catalina de Castañeda Quijano, y de su hijo Alonso, primer patrono de la misma, de esa capellanía. Bueno, pues seguimos con este artículo. Es en el año 1879 cuando llega de Tanos don Joaquín Fernández Vallejo para ser alcalde de Torrelavega. Durante su mandato y con el tesón que le caracterizaba, inicia las obras de la carretera a Viérnoles, que finalizan en el año 1886, dándose el nombre de Serafín Escalante al paseo en 1887 porque había nacido en Viérnoles. Como dato anecdótico referido a la policía municipal, señalamos que en este mismo año de 1887 se autorizó al alcalde a comprar dos abrigos para la Guardia Municipal, cuyo importe había de ser reintegrado por los interesados, con la tercera parte de las multas. Fallece don Joaquín Fernández Vallejo en 1894 y en 1898 se propuso que el paseo llevase su nombre, pero la propuesta no tuvo éxito. No obstante, siguiendo lo que había sido su norma en vida, Fernández Vallejo, como el Cid, triunfó también después de muerto, y en 1909 se dio definitivamente al Paseo de Tanos el nombre de Joaquín Fernández Vallejo. Curiosamente, en 1898 se plantaron los árboles que, andando el tiempo, habían de darle merecida fama. ¿Y qué vamos a decir de lo que pasó cuando en 1913 aterrizó en Tanos don Juan Pombo? En aquella ocasión, Torrelavega en masa subió paseo arriba para retornar en compañía del aviador y celebrar el acontecimiento con un gran banquete. Pero lo anterior se vio superado cuando otro aviador, Joaquín Cayón, nacido en Torrelavega, en La Quebrantada, tuvo la ocurrencia de aterrizar también en Tanos. Vamos, que Tanos era algo así como el aeropuerto de Torrelavega. Esta vez la subida fue supermasiva, encabezada por la Corporación Municipal y su alcalde, don Hermilio Alcalde del Río, y tras el acontecimiento, nuevo retorno y el correspondiente banquete. Más calmosos, sin multitudes en torno a ellos, pero con el cariño y aprecio que se merecían, subían también don Miguel de Unamuno y don Bernardo Velarde, andando por el frondoso paseo. Con anterioridad, en 1517, bajaron los picayos, camino de San Vicente de la Barquera, para bailar ante Carlos I de España y V de Alemania. El pintor escudero Espronceda cruzaba los mares hacia la fama, sin olvidar nunca su tierra. Rogelio Zubizarreta se convertía en cabo de Serenos, y otros como el chaval de Tanos y Julián Revuelta, el Malvis, también bajaban, mientras los de Torrelavega subieron una y otra vez a la romería de Santa Ana, sin saber la inmensa mayoría que cumplimos un deber de cortesía devolviendo la visita a Santa Ana. Y entre este subir y bajar, un buen día, otro hombre de Tanos, Ángel Quintanal Sainz, bajó también a Torrelavega. Había nacido en Tanos el 3 de diciembre de 1927, hijo de Ángel y Emilia Emérita, Ahora sabemos la razón de que viviese Ángel Quintanal en Villa Emérita y bajaba a incorporarse a la Policía Municipal, en la que ingresó el 6 de mayo de 1952, unos 52 años después de que lo hiciera Rogelio Zubizarreta. Y así, como Rogelio, se hizo famoso por lo bien que, como sereno, cantaba las horas, nuestro homenajeado también se hizo famoso, quizá sin proponérselo. Él, como muchos de sus compañeros, llegó un momento en que tuvo que hacerse cargo de la dirección del tráfico en el famoso cruce de Cuatro Caminos, y aquí empezó su fama popular. Poco a poco, los ciudadanos se fueron dando cuenta de la curiosa habilidad con que Ángel sabía conducir a los automovilistas en el difícil y saturado cruce. Se hablaba del hecho por los que contemplaban apoyados en las vallas las evoluciones de Ángel, y fue aumentando el número de espectadores ante un espectáculo gratuito que se daba en nuestra ciudad, en Torrelavega. Ángel sabía unir la sonrisa a la eficacia, el artístico mover de sus brazos con la fluida circulación. Los nervios de los automovilistas se distendían y cuando les daba paso se lo agradecían saludándole con un gesto de admiración. Había conseguido hacer de su trabajo un arte, y algún ciudadano llegó a comentar que Ángel era el Nureyev de la circulación. La opinión se popularizó y pasó a ser conocido más que por su nombre de pila, por el acertado apodo, hasta el punto de que habrá ciudadanos que no conozcan al famoso bailarín ruso, pero no dudarán en relacionar dicho nombre con el guardia de Cuatro Caminos, al que se le rinde este homenaje y que, con sus compañeros, vela por el orden y seguridad de todos. Bueno, pues así comentaba José Izaguirre Cobo, así hablaba de la figura de Gelín el Guardia. Bueno, ahora hemos hablado, por hablar últimamente de él, imagínate a un chaval ahora que tenga 14, 15 años, decirle que había una persona en medio del cruce de Cuatro Caminos. Y además, en la época... Pero quiero decir, en medio, o sea... En medio y en la época en la que pasaba todo el tráfico por Torrelavega. Bueno, sí, que es verdad, que ahora la ronda te claro, quita... Claro, ahora la ronda ya, pero de antes... No pasa la autovía, que va los que van de los que vienen de San Vicente, que van a Santander, no pasan por el centro. Claro, pero hay un vídeo en YouTube, una grabación, pues yo creo que debieron hacerla, pues quizá algunos chavales en alguna excursión, desde un autobús, parados en Cuatro Caminos, grabando a Gelín el Guardia, y lo han... Una grabación, claro, de los años 80... Está subida en YouTube. Yo creo que si metes Gelín Nureyev o Nureyev Policía Torrelavega, algo así, lo encuentras. Y ahí se ve cómo dirigía Gelín el Guardia el tráfico en Cuatro Caminos y cómo pasaban camiones y camiones. Y estaban ahí, estaban jugándose el tipo porque... Y chupándose todos los humos de los tubos de escape. Y las jarreadas que les caerían cuando llovía. Uh-huh. Pues sí. Así que bueno, porque les sorprenderá, se les sorprenderá totalmente a una persona de 20 años, porque ya igual hacía como 20 años que no estaba allí, ¿eh? Pues igual sí. Cerca de los años sí, 90, por ahí. Sí, en los 90 de ponerse, bueno, poner el semáforo. Bueno, cuando construirían la ronda, uh-huh. Debe ser del 90 y pico, 94, 95. Uh-huh. Y hemos aprendido, pues, Fernando Vallejo, que es un alcalde, pues que también has dicho alcalde del Río, que también ha sido alcalde. Fermín, alcalde del Río. Habrá gente que no sabrán, y Joaquín Cayón, que era un aviador. Que aterrizó en... Porque dices, vivo en la calle Joaquín Cayón, ¿y quién es ese? Pues aviador. Pues ya sabes que es un aviador. Un aviador que bueno, hay fotos, si se busca un poquito. Pero vamos hay a... fotos de cuando aterrizó en Thanos. Joaquín Cayón, que era un aviador que nació en Torrelavega. Uh-huh. ¿Mm? Y Miguel de Unamuno, el otro aviador, que se paseaba por Thanos, don Juan Pombo. Ah, Pombo, bueno, ese es mítico, claro, de Santander, de los que tenían dineruco. En 1913 aterrizó en Thanos. Uh-huh. O sea que Thanos, casi tenéis aeropuerto, ¿no?, en Thanos. Eso decía José Izaguirre Cobo aquí en porque este es artículo. Que prácticamente han aterrizado más para aviones. Para las avionetas que aterrizaron. Dos aviones, no, pero... En aquella época, es que había muchos Praus. ¿Más que Santander? Había muchos Praus, entonces... Claro, que había praus. Había praus para aterrizar. Y era cuesta abajo, para aterrizar, pues cuesta arriba te frena. Claro. A contrapelo de para arriba, pues vas... Que casi acaban en el Dobra. Bueno, pues es un mérito que haya que pase a la historia a Thanos como de los primeros aterrizajes que ha habido en Cantabria, ¿no? Porque, bueno, aparte de Santander... Pues hay fotos, y también el pájaro ese amarillo mítico, el de Ollambre. El de Ollambre, es verdad. Ese también... Es verdad. Bueno, vamos a poner un temuca, que nos da tiempo antes de comentar una de... cosuca más y ya y después de Astillero irnos. Y lo de... Sí. Así es, pero bueno, vamos a... a ver, ¿qué tengo yo por aquí? Mira, el montañés, sotileza. La furia del... Cantábrico. Montañés. Hasta la muerte. Hierba mala nunca muere. Me fui volviendo loco y todo me sabía poco. Me alboroto, me pongo nervioso y revuelvo el pozo en cada paso. Por donde piso, por donde paso, traigo el ocaso y cartones para dormir al raso. Entre desalmados, caídos del cielo, políticos, parlanchines, que no te tomen el pelo. Te chines, camina como siempre, sobre adoquines, busca los medios para lograr los fines. La destreza, yo, sutileza, de crío empieza, como rezan los canes de la niñez. ¿Dónde está el horizonte, la mar y el monte? ¿Dónde se esconden, que no se ven? Y me llaman majareta y se ocultan tras mil caretas, según cómo cambie el viento, como una veleta. Mi salida es tu meta, con humo y con coleta. La receta siempre viaja en mi maleta, en cada paso, en cada situación, tener contestación para todo, siempre buscando el modo. Rudo y raudo me cobijo y me acomodo, que grimada dragó en sus delirios de un sábelo todo, tratando de limar las asperezas, estar a salvo de la torpeza y no ser el que tropieza para tus dolores de cabeza. Yo traigo esta pieza, es hierba mala, crecida entre la maleza, aunque lo veo a veces, me gusta ver el mamoneo. Yo creo en lo que creo y tengo mi coliseo, es un refugio donde surco por los mares, me seduzco de manjares y al son del viento me recreo. Insensato, donde las dan las toman, pillan los que se asoman, candidato al tomatazo, ahora dime dónde va la coma, bachillerato y sin diploma en el puchero. Pero la paloma de la paz se encuentra en coma. La destreza, yo, sutileza, de crío empieza, como rezan los cánones de la niñez. ¿Dónde está el horizonte, la mar y el monte? ¿Dónde se esconden, que no se ven? Lejos de tanta injusticia, si te tambaleas la picias, la delicia, la manipulación de la noticia, de que se pare el tiempo, porque hay primicia y exclusiva. Caen de hambre, de sed, a balazos o con sida y silencio, que hablen los sabios. Seguro que no será de los salarios. Y el parlamento a diario parece un parvulario. ¿Qué esperamos? Y el respeto y la verdad es rendirse ante el adversario. Y siento las turbulencias, la herencia que han dejado sus creencias, el dios contra la ciencia, el fracaso en la docencia, el juez que te señala y te sentencia. Y esa insolvencia, transferencia y libertad. Amor por esto, por supuesto, es algo que no viene impuesto. No es solo una mueca, una sonrisa o un mal gesto, un ritmo grande y apuesto. He hecho el resto en la pasión por lo que he compuesto. Y si tengo que elegir, elijo siempre el doble. Ser pirata y noble, nunca bajo, siempre sobre. Montañés el indomable, enchufa el cable y te lo pone. Hierba mala, 2007. La destreza, yo, sutileza, de crío empieza, como rezan los cánones de la niñez. ¿Dónde está el horizonte, la mar y el monte? ¿Dónde se esconden, que no se ven? La furia del... Cantábrico. Montañés. Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria, música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca en OIT Radio Cantabria. Aire morenos, que nos pilla el tren. Un poco de fiesta, venga. Bueno. Bueno, cantar, no sé. No sé si sé. Marco. Sí. No, pero bailar, esto, sí. Esto es sagrado, esta canción. No se puede cortar esto. Pues sobre si ella... sabes cantar y sabes bailar, bueno. ¿Cómo no? Pues serían unos de los que posiblemente irían a los Viernes Folk que organizan en Astillero, porque sería, si no estás allí, no eres cántabro, ni eres ni haces música tradicional. Los Viernes sí. Folk que organiza el Comité Local del PRC Astillero Guarnizo. Y como este viernes. Como el siguiente viernes, o sea, el anterior, este año, esta semana también es en la sede del PRC, enfrente de la Policía Local de Astillero. ¿A qué hora? Pues a las 8 de la tarde comenzarán hablando sobre el lábaro. Sobre el lábaro, vamos, la simbología que representa en Cantabria y la historia. Y los ponentes. Y bueno, va a hablar Bernardo Colsa Lloreda y Pedro Luis Madrazo van a hablar. Pedro es el secretario y el alma mater de Adif, porque Adif, la Asociación de Defensa de los Intereses de Cantabria. Porque es de los... El que más sabe de Cantabria de manejar de qué está realizando Adif, pues ese es Pedro. Y a continuación habrá música. Ah, bueno, después de lo que van a estar hablando y vamos a enterarnos cosas del lábaro que no sabíamos, pues va a estar tocando Mahogan Cabo, Carlos González Cabo, el corraliego, el que es el jefe y alma mater también de la gila, pues va a hablar sobre... Bueno, no va a hablar, va a enseñarnos instrumentos, va a enseñarnos lo que es la zanfona, el silbus urbano, la chifla campurriana, el rabel, qué diferencia hay entre el rabel purriego y el de campo, el de campurriano. Uh-huh. Para Muy que bien. La gente que nunca haya visto la zanfona o instrumentos así tan peculiares como lo que es un cuerno de cabra, el silbus urbano, pues lo podrá ver este viernes. A partir de las 8. Pues, bueno, sobre una hora más tarde, bueno, imagino. A las 8 empieza todo, quiero pues decir. Pues a las 8 después, más o menos una hora o así, pues... En la sede estará... del Comité Local del PRC Astillero Guarnizo. Y nosotros nos vamos, sí, Marco. Sí, nos vamos. Que se nos echa el tiempo encima. Un minuto para las 7 de la tarde y vamos a dejar a los chicos de la Jumera. Carlos no puede venir nunca porque tiene un horario un poco... que ay, no, ay, le no puede venir, que si no vendría a tocar un poco aquí los instrumentos que... Bueno, ya coincidirá con algunas vacaciones o algo de eso. Bueno, Marcu, hasta la semana que viene. Y a los oyentes, hasta mañana. Canta.